escaparon de un lugar. ¿A dónde van? Por mal de amores, los que no saben amar se perderán entre las sombras. Un infierno de verdad para pagar, saldar las deudas en la eterna oscuridad, a deshojar con flores muertas. Hoy es tu funeral, donde te voy a enterrar y voy a olvidar. Y voy a olvidar todo el daño que has hecho.